Para que sea más rápido, ¿verdad? Sí. Qué gusto, gracias. Oiga, el gobernador solicita recursos. ¿Qué posibilidad haya de que haya recursos, que tengan recursos extras para... Bueno, tuvimos una reunión previa y el programa, que tiene una visión integral, a mí me parece muy realizable, y yo he ofrecido todo el apoyo a los distintos proyectos que presenta Aguascalientes, y que yo creo que se va a obtener el recurso, que no dependen de mí, depende del presupuesto, depende de la aprobación en Cámara de Diputados, y tomaremos el acuerdo de impulsar todos los proyectos que a mí me parece perfectamente realizables para el próximo año. Es un presupuesto bastante justo y equilibrado, máxime que Aguascalientes pues está en los mejores índices de saneamiento, de cobertura, de nivel de alcantarillado, y lo que se busca es mantener ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy, muy realizable el proyecto. Hace aproximadamente un mes hubo un punto de acuerdo para Aguascalientes en el Senado de la República relativo a los pozos y norias que se han clausurado por parte de la Conagua. ¿Ya se llegó un acuerdo con las personas afectadas? No, se está haciendo una revisión. La Comisión Nacional del Agua tiene la obligación de actuar cuando algún aprovechamiento no cumple con algún precepto de la ley. Es nuestra obligación hacerlo. Y las sanciones no son, las multas tampoco son fijadas por la Conagua, son fijadas por el Congreso, por la Cámara de Diputados. No depende de nosotros. Lo que vamos a hacer es una revisión de, en cada caso, qué podemos hacer, sobre todo cuando se afecta, pues en el caso de ejidatarios o de agricultores, que quizá haya un problema mayor. Nos ha solicitado el gobernador y yo he ofrecido revisar ese tema. ¿Este decreto del presidente que señalaba? No, yo me referí a la situación de sequía, que el presidente ha convocado a su gabinete para establecer mecanismos de apoyo. Consiste básicamente en, primero, salvar a todo el ganado de agostadero en las zonas de sequía. Esto quiere decir sacar a todo el ganado, apoyar para la engorda y para la matanza. En el caso de agricultura, buscar mecanismos de cultivos de menor consumo de agua, y también impedir la siembra en sitios donde no tenemos disponibilidad del agua, porque la pérdida sería muy grande. Hay distritos que tenían planes de siembra de 700,000 hectáreas de maíz, por ejemplo en Sinaloa, no es posible porque no tenemos el agua suficiente para los riegos, y entonces ahí se va a poder pedir limitar los niveles, las hectáreas de siembra de grano. Paralelamente tendrá que haber apoyos, porque vamos a tener un déficit en maíz blanco, y entonces se está buscando que parte de ese déficit lo cubra Chiapas y u otros estados en el sureste, y que la otra parte tendrá que buscarse mediante apoyos de importación de grano. ¿Cuánto se va a dar a esto? No hay una cifra en este momento. El asunto es muy grave, porque estamos hablando de sequía extrema en varios estados del país. Se está evaluando, se tiene ya el hato de ganado que se va a apoyar. ¿Cuánto? Es una cifra que no me acuerdo yo, discúlpenme, en este momento es una cifra muy grande. Lo mismo que la evaluación de hectáreas que se van a apoyar. No tengo cifras duras en este momento. No, esto es ya en los próximos días. El secretario de Agricultura es el líder de este proyecto, encargado por el señor presidente, lo va a dar a conocer muy, muy pronto, y ya se está trabajando en cada estado donde tenemos problemas de sequía y también donde tuvimos heladas, ¿no? Entonces hay problemas desde Aguascalientes para arriba, prácticamente en todos los estados, y bueno, habrá que balancear muy bien los recursos que tenemos de agua para sortear el otoño-invierno, la temporada otoño-invierno, y desde luego que esperemos que tengamos agua el próximo año. ¿Podría hacerse una excepción en el caso de los apoyos, que no fuera por paripasos? ¿No? Sí, no, aquí son apoyos, o sea, esto puede dar lugar a apoyos extraordinarios, es decir, son declaratorios de desastre, se aplican otros criterios de emergencia y de desastre. Entonces están los fondos del Fonden propiamente, a través del programa Cadena, que es un programa de apoyo al campo directamente de la SAGARPA, más otros apoyos a través de nosotros, de la Conagua y de otras instancias del gobierno federal, como pues CEDESOL también, ¿no? Desde luego, se requiere una gran participación social para que el daño sea lo menor posible, que todo el mundo, si se toman acuerdos, se cumplan esos acuerdos, si se limitan las hectáreas, limitarnos a las hectáreas que se ordenen, bajar todo el animal ya, absolutamente es urgente sacar a los animales del agostadero donde no tienen agua. y donde si se mantienen ahí se van a morir. Uh-huh. Y esto hay que hacerlo inmediatamente. Y esto está coordinado por, no por nosotros, sino por la Secretaría de Agricultura. ¿Cuándo podrían iniciar las mesas de negociaciones con los campesinos de que se les clausuraron, con los locales que se les clausuraron pozos? Sino... Bueno, mire, yo, es una solicitud del gobernador. Yo ya le ordené a nuestro director que sea inmediatamente. Sí, expresarles que la CONAGUA actúa bajo una estricta apego a lo que marca la ley. Tenemos la obligación de actuar y no y la multa no la pone no establece el monto, no lo establece la CONAGUA, sino el Congreso, y ahí es muy poco lo que podemos hacer. Pero haremos todo lo posible. Los tres municipios que quedaron fuera de la declaración de, ya lo comentamos con el director y la disposición de que se incorporen son Rincón de Romos, Cocío y Asientos, que pues no tienen ninguna diferencia a lo que está pasando en otro. De hecho, lo ven como que fue un error ahí de alguna manera, no tanto con el problema de que no vayan a participar, ¿no? En el caso de las presas, ¿cuál es el promedio que se encuentra en el país y qué va a pasar el año que entra? ¿Se va a alcanzar? Pues miren, las presas, digamos, del norte, están bien gracias a la lluvia del año pasado, entonces tenemos garantizado el otoño-invierno, pero en el centro del país, por ejemplo, me decía el gobernador, la productora Elías Calle está en el 15%, mencionó él, y tenemos varias presas en abajo del 15%, sí es una situación difícil, y todo depende de cómo venga la lluvia para el próximo año. Entonces aquí lo que nos obliga es a ser muy eficientes en el uso del agua en este año, a cuidarla. También la CONAGUA va a dar disposiciones para el uso público urbano, es decir, cuidar el agua en los municipios, porque imagínense si no tenemos agua para agricultura, para engorda de animales, y toda el agua la vamos a usar para uso público urbano, que nosotros también usemos racionalmente esa agua, ¿no? Oye, hablando de la presa Calles, ahí quedó pendiente en la presa Calles a los ejidatarios cuando se construyó hacer el pago de su indemnización por las tierras, no sé si tienen conocimiento. No me acuerdo yo de entonces, no estaba yo por acá. No, pero se mandó a hacer recientemente. Sí. No tengo. Bueno, vamos a revisar este tema con el gobernador. Sigue con las aspiraciones al DF. Sí, pero no de renuncia, ¿verdad? No, realmente. Ustedes saben cómo están los tiempos y yo tengo mi obligación como director de la CONAGUA. Yo voy a continuar en la CONAGUA. Mañana se abre ya. Sin negar. No, pero el federal. Pero el tema, el federal, pero no el local. El local lleva tiempos más tranquilos. ¿Cómo se encuentra actualmente sobre explotar su suelo en México? ¿Cuál es el promedio de vida del agua que tiene? Pues mire, está muy limitado. Comentábamos el señor gobernador y yo que es muy parecido al caso de Aguascalientes. Es decir, tenemos niveles dinámicos de hasta 400 metros de profundidad y está pasando lo mismo en la Ciudad de México. Eso te da un horizonte no más de 10 años y nos obliga a tener planes de nuevas fuentes de abastecimiento y de ahorro de agua. Entonces, la Ciudad de México está obligada, como estamos haciendo aquí en los planes de Aguascalientes, a buscar fuentes alternativas futuras, a no tener fugas, es decir, tener la máxima eficiencia en la red y a aprovechar mejor el agua. Es la única salida. Para este proyecto que contempla el 92% de saneamiento, que ayudaría a eso, ¿no? Sí, esto es un gran anuncio de este Consejo del Río Santiago, que ojalá, y en otros casos fuera igual, ¿no? No, tenemos muchas zonas del país con casi 0% de tratamiento. Entonces el esfuerzo que hace este Consejo del Río Santiago, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, pues es un ejemplo nacional. Aguascalientes al 100%, Guanajuato al 100% de tratamiento y Jalisco con las dos grandes plantas va a llegar al 100% de la zona metropolitana. Entonces nos va a dar un empujón a nivel nacional. Ojalá y así estuvieran. ¿Cuánto invierte la CONAGUA para esto? No, son miles de millones de pesos. Simplemente las plantas de Jalisco están en el orden de los 6 mil millones de pesos. Sí, son inversiones muy fuertes, pero que van con una inversión federal, pero también con inversión privada. Las dos grandes plantas de Jalisco van en un esquema público-privado. 49% la Conagua y 51% capital privado. Y esto está ayudando mucho a potenciar la inversión en agua. ¿Gobernador, se está adecuando el presupuesto para el 2012 específicamente? Sí, sí, sí, sí, sí se puede, ¿no? El Ejecutivo manda un proyecto en función de los ingresos estimados y corresponde a la Cámara de Diputados la discusión de, desde luego, del criterio de ingresos y egresos, pero también de la prioridad de proyectos, ¿no? Y aquí es donde vamos a impulsar proyectos de acá. Muy agradecido, nomás que trae un tema ahí personal que lo requiere que se regrese. Bueno, rápidamente, se está venciendo ya esa resistencia que, sea el que había del gobierno federal hacia Aguascalientes, ya hay respuesta. No, bueno, yo creo que es clarísimo la presencia y la actitud del director de la comisión y de todos los funcionarios que nos están visitando. Su actitud es absolutamente abierta y clara, ¿no? ¿Hay más trabajo con la federación? No, bueno, yo creo que desde que llegamos lo estamos haciendo, lo estamos buscando, lo estamos abonando las dos partes, si no, no, pues no se puede dar. Es un trabajo de ida y vuelta como las carreteras, ¿no? Gracias, don José de Gracia, gobernador, ya se arregló. El tema de San José de Gracia ya se lo sé. ¿Lo de qué? Con lo del hotel. El hotel que está suspendido con Conagua. No, no, no fue tema que tratamos. No fue tema que tratamos. Gracias, bueno, muchas gracias. Digamos que no tiene la prioridad.